A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en Mateo capítulo 20 y hoy vamos a estudiar uno de los pasajes, a veces podríamos decir, no sé si la palabra es correcta, pero es un poco complicado este pasaje para entenderlo. Más de uno habrá leído y habrá pensado y meditado qué quiso decir Jesús en esta parábola. Estamos estudiando como tema general el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Estamos como en el tercer punto, pero dentro de ese tercer punto principal, estamos viendo puntos secundarios que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos. Hemos visto el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo. Hemos visto las enseñanzas de las parábolas en Mateo, capítulo 13, comenzando desde el sembrador hasta lo que fue la parábola de la red. Y ahora vamos a entrar a lo que es la parábola que el Señor Jesús hace en Mateo 20, y es la parábola de la viña. Es una parábola muy interesante. Sé que muchos la han leído, la han pensado un poco y la han carburado, y lo que siempre ha llamado la atención en esta enseñanza que hace Jesús es que él hace trabajar a varios obreros. Unos trabajaron 11 horas, otros trabajaron menos, 8, otros trabajaron 6 o 5, otros trabajaron 2 y otros trabajaron una sola. Y llega al final de la jornada y todos quieren recibir su paga de acuerdo al trabajo, y sin embargo Jesús le dice, no, te voy a dar un denario, a cada uno le doy un denario. Es todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede entender la justicia de Dios en una parábola en donde el propio Señor Jesús es ese hombre que contrató, es esa persona que va a buscar por las plazas, por la ciudad, obreros para su viña? Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? Porque suena muy injusto. Al final de la parábola vienen los que entraron a las 5 de la tarde y él le dice, a ellos le dio un denario. Y los que trabajaron 11 horas desde la mañana muy temprano, también les dio un denario y listo. Y todavía refunfuñan unos. Y él le dice, ¿por qué te enojas? Yo soy bueno. Entonces la pregunta dice, qué bondad, ¿no? Qué bondad la de Jesús, que le pagó nomás un denario a los otros, todos que reventaron con el sol, con el calor del día y todo, y los otros que trabajaron una sola hora, ni se habrán cansado todavía. Cuando comenzaron a cansarse, ya terminó el día de trabajo. Y también les dio un denario. Así que vamos a ver algunas cosas, porque esto aplica mucho. Pero les quiero advertir por adelantado que esto del denario y del pago no es la recompensa o galardón. Ojo, esa palabra denario tiene un significado simbólico muy importante, porque lo que vamos a ver hoy es el privilegio de trabajar en el reino. El privilegio de trabajar en el reino de los cielos. La oportunidad que Dios le da o que Jesucristo le da a los pecadores, a los indeseables y a aquellos que por ahí no tenían otra oportunidad en la vida, posiblemente les da la oportunidad de ser algo en el reino de los cielos, les da la posibilidad de llegar a ser parte de los que en algún momento reinarán o en algún momento trabajarán en el reino cerca de lo que es el reinado de Cristo y los que correinan con él. Pero hermanos, entendamos una cosa siempre. El reino de los cielos es una gran oportunidad que Dios le ha dado al ser humano para ser alguien que tiene valor, para ser alguien que puede tener un valor eterno, ni siquiera tiene un valor temporal aquí, ahora, en la iglesia y en el trabajo de la iglesia. Entendamos una cosa, mucha gente en nuestro planeta, en nuestro mundo, vive de manera miserable o sin oportunidades. Y no es porque no las busquen, no es que quieran ser vagos ni nada por el estilo, sencillamente no se les da en la vida. A veces me pongo a mirar algunas historias que surgen por las redes sociales o puede ser que surgen en un libro, algún artículo que estamos leyendo, y uno mira y dice, ¿por qué una persona vivió toda la vida, si ponemos a pensar lo que es la sociedad moderna, casi como un miserable, trabajando de sol a sol casi 24 horas? Los esclavos, hasta el día de hoy, los esclavos en África y en la historia, la esclavitud, gente que vivió, nació y murió esclavo. Y uno dice, ¿por qué tiene que ser así tan injusta la vida? ¿Por qué tiene que ser que a algunos por poco les sobra y tienen el planeta Tierra para ellos? Y a otros prácticamente no tienen un metro cuadrado de tierra para poder vivir. Estoy dando lo mínimo que podríamos usar. Ustedes saben que el espacio personal es uno por uno. Ese es tu espacio personal, nuestro espacio de persona. El que se acerca a ese espacio y penetra ese espacio ya está penetrando e interfiriendo tu persona. Normalmente cuando hablamos no nos estamos juntando y hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y el otro está acá. Hay un espacio prudencial de persona a persona que nosotros nos ponemos. Pero esas personas desgraciadas, si, pues, no sé si se puede usar ese nombre, en la vida, no me refiero a creyentes, me estoy refiriendo a todos, puede ser creyente y puede ser no creyente, pero uno ve que la Biblia dice que se encuentra el pobre y el rico, dice el proverbio, y a ambos les hizo ¿quién? Y ahí más nos cae la cara. Ahora, ¿cómo arreglo? Porque a los dos les hizo Dios. A uno les hizo para vivir una vida pobre, una vida que no sé qué puede valer, y a otros les hizo para que vivan en una abundancia tremenda. Obviamente que en Dios no hay injusticia en esto, cuidado. No es que Dios quiere que sean todos pobres. Dios hizo, los pobres son necesarios y los ricos también son necesarios, pero debería haber, debería, entre comillas, no hay, esto no hay, pero debería haber, por supuesto, una equidad de trato entre unos y otros. El rico ayuda al pobre y el pobre también le ayuda al rico porque tiene que emplearse y le tiene que ayudar para que el rico siga siendo rico. Pero debería haber una equidad. No es que Dios hizo a los pobres para, bueno, vivir como un miserable porque soy soberano y quiero que vivas así. No, no, no, no es esa la actitud de Dios. Dios sencillamente le dio a ellos esa forma de ser porque tendrán esa actitud constante de ser ayuda al que Dios le ha dado mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor potencia económica, diríamos hoy, para que pueda alimentar a esos pobres dándoles trabajo. ¿Entienden? De alguna manera, nosotros también somos esos miserables y pobres que un rico se acordó de nosotros, como dice Pablo, que siendo rico se hizo ¿qué? Jesús, se hizo pobre. Hay un rico que nos miró en nuestra miseria, en nuestra angustia, nos vio a todos nosotros y nos dijo, quiero ayudarles y darles una oportunidad de vivir una vida y una vida en abundancia. Seas pobre en lo humano o rico, te doy una oportunidad de enriquecerte espiritualmente. ¿Y a quién quiere llamar Jesús a su reino? Según vimos en Mateo 5 en las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, no quiere los ricachones, los que les desborda orgullo, arrogancia y tantas otras cosas. Quiere pobres espirituales, listos para aprender y comprender el reino de los cielos, captar lo que significa entender el reino, salvarlos, darle la posibilidad de ser librados de la condenación eterna y darles la posibilidad de ser ricos espiritualmente, aunque humanamente sean pobres y sigan en eso hasta el día de la muerte, que no tengan ni para un cajón donde le metan cuando muera, pero son ricos espiritualmente y tienen una recompensa gigantesca. Ahora, como estoy diciendo, que esta parábola va más por el camino del privilegio y de la oportunidad que Jesús le da para que puedan trabajar en el reino. Vamos a leer para que podamos más o menos entrar a esto. Capítulo 20, versículo 1 hasta el 16. Ahí termina esa parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, señor de la casa, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convenido con los obreros, un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, viendo a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo a los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el señor de la casa, diciendo, estos postreros solo han trabajado una hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Y tienes envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Bueno, acá el versículo 16 tiene siempre un pormenor bastante complicado con algunos teólogos de hoy en día, pero vamos a ir, dejemos un rato el 16 hasta que lleguemos a ese momento, pero fijémonos cómo empieza el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante, y ahí empieza la parábola. No estamos hablando de salvación específicamente, sino estamos hablando del trabajo del reino y de personas que tienen la oportunidad de hacerlo. Y quiero repetir otra vez, tienen el privilegio de poder hacer esto, de trabajar en el reino de los cielos. Hace ver que sale ese hombre, un señor de la casa, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Obreros, no pecadores. Acá, personas que estaban con esa posibilidad para hacerlo. Obreros que se le da esa oportunidad que tienen para poder trabajar y ganarse unos pesos. La paga va a ser el salario común del día. Hoy no sé cuánto es más o menos el día de trabajo, dependiendo del rubro. Hay diferentes cantidades que se pagan. A algunos se le paga 500 pesos, a otros se le paga 700 pesos, a otros se le paga 1000, 1200. Depende del trabajo que se tiene, hay un salario diario que se le da a la persona. Bueno, eso es el denario. Eso es lo que se va a hacer. Sale muy de mañana, muy temprano sale este hombre. Recuerden que cuando miramos los horarios israelitas, cómo ellos se manejaban, ellos tenían un sistema de 8 horarios que son las vigilias nocturnas y las vigilias diurnas. En este caso era la vigilia diurna. La primera vigilia va desde las 6 de la mañana hasta las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 de la tarde o 15 horas y de las 15 a las 18 horas terminaba la vigilia diurna. La vigilia nocturna va lo mismo, pero en la noche con los mismos horarios. En este caso, al decir que sale por la mañana, entendemos que esta persona sale a las 6 de la mañana a buscar obreros. Sale en lo que sería la primera vigilia a ver a quién enganchaba para el trabajo en la viña. Habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo, dice después, cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera aquí sería las 9 de la mañana más o menos para nosotros. Pero estas vigilias podían cambiar según el horario, si era de verano o de invierno. Porque para el israelita lo que implicaba era el horario de amanecer, la hora en que empezaba el día y ya se podía llegar a ver. Aunque a las 6 de la mañana era el horario del verano, podría llegar a ser a las 7. Y la vigilia cambiaba su horario, aunque siempre tenían 3 horas, pero cambiaba, podía empezar a las 7:30, podríamos decir nosotros, al horario de amanecer, en que ya empieza a verse la luz, pero la vigilia seguía teniendo 13 horas, aunque estaba atrasado, iba una hora más atrás, el horario de verano, y así lo manejaban. Pero sale a las 9 de la mañana a buscar y encuentra más, no dice cuántos son, siempre encuentra algunos y los manda a trabajar. También vosotros, id vosotros a la viña y os daré lo que sea. Interesante, todo el tiempo está usando la palabra justo, lo que va a ser justo. Y ellos fueron, y uno se pregunta, no, no es justo, no hay nada de justicia acá. Porque uno mira que a todos les pagó un denario, leyendo así rápidamente toda la parábola. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Hora sexta, mediodía, 12 de la tarde, una podría ser, dependiendo el horario, si es de invierno u horario de verano. Después dice que salió en la hora novena también e hizo lo mismo. 3 de la tarde, 15 horas, sale y hace eso, sigue adelante. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que están desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dicen, nadie nos contrató, nadie quiso. Acá están los más desgraciados de la sociedad. Estos que nadie quiere tener en el trabajo, nadie los quiere dar ni una oportunidad, no quiere dar. Estamos acá esperando, pero a nosotros como que ni nos ven. Este señor les dice, queda un poco de día, tienen oportunidad de hacer unos pesitos todavía. Vayan y aprovechen. Estos son los que uno diría, ¿por qué? Porque están los que fueron temprano. Posiblemente a las 7 de la mañana empezaron a trabajar, a las 6 salió, hasta que más o menos coordinaron, convinieron todos, se hizo a las 7 y comenzaron a trabajar en la viña. Los de las 9, si vamos hasta las 6 de la tarde, trabajaron 9 horas, pero los otros ya trabajaron 11 horas, si van desde las 7 de la mañana. Salió al mediodía, trabajó 6 horas, y los que salieron a las 15, trabajaron solo 3 horas, si va hasta las 6 el día de trabajo. Acuérdense que el día israelita de trabajo eran 12 horas. No era solo 8 horas como hoy se le enseña a la gente, 9 horas dependiendo del tipo de rubro que hace. Y ya ahora hay que bajar a 6, dice, porque se cansan mucho. Oh, se cansan y duele todo y están tanto tiempo mirando la computadora y así. 6 horas nomás ya hay que trabajar. Hay países que solo 4 horas al día se trabaja. Y después se van a pachanguear, por eso estamos, como están con la mente tan ociosa, tanto tiempo, tantas horas, entonces por eso hay tanta pavada en la gente. Porque todas esas horas que están ahí, imagínense 4 horas de trabajo, ¿cuántas quedan? 16 para estar de balde. Entre que comen un cierto horario, duermen otro cierto horario, el resto de los horarios, ¿qué hacen? Miran tele, computadora, internet, celular. Bueno, algunos que por ahí son un poco más estrictos con su vida, van, salen a correr, a hacer ejercicio, a hacer un poco de algo para poder hacer algo bueno. Pero así estamos en el mundo, porque la vagancia se tiene que cultivar. Para Jesús, para Dios, y le voy a decir por qué para Jesús, enseguida van a ver por qué para Jesús. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 11, esto para que ustedes no digan que el pastor está inventando y es un explotador, y que quiere que la gente sea explotada en su trabajo. Fíjense lo que dice Jesús, ya no me miren a mí, no soy autoridad para hablar de día y de horario de trabajo, no soy yo. Acá el Señor Jesús habló y dijo algo importante. Respondió Jesús, no tiene el día, ¿cuántas horas? 12 horas. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ahora vamos al capítulo 9. 4 y 5, también de Juan. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que es de día, la noche viene, cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Mientras dura el día hay que trabajar. Si usted quiere trabajar de sol a sol, como dicen algunos, trabaje porque es correcto. Jesús dice, mientras dure el día, hasta que no venga la noche, tengo que trabajar. Está bien, estaba hablando de lo que era su ministerio. Pero el día para Jesús tenía 12 horas. El día laborable, las horas laborables. Algunos trabajan 8 horas y ya llegan a la casa y ya se sientan y no quieren que nadie más ni le hable, si es posible. Porque están crispados de tanto trabajo. 8 horas trabajan. Jesús trabajaba 12 y seguía trabajando a la noche. ¿Se acuerdan del caso de Nicodemo? ¿A qué hora llegó Nicodemo? A la noche. A hablar con ellos. Venía Pedro a preguntarle por el tema del perdón, porque estaba enojado con algunos. Con los cobradores de impuestos. Y bueno, Jesús tenía que seguir trabajando, hay que seguir enseñando. Entendemos, hermanos, el trabajo, la posibilidad de trabajo debe ser algo para nosotros agradable. El trabajo no tiene que ser una carga o solo para ganarme mi sueldo y por fin gané mi sueldo y me voy a gastar, pagar las cuentas, la tarjeta de crédito y todas las cosas que tengo que pagar y un montón de cosas, me quedo sin plata y otra vez con el ánimo por el suelo porque hay que esperar hasta el otro principio de mes para volver a tener plata y pagar. Así viven muchos. Trabajan para pagar las cuentas, para este país. No digo que no hay. Sí, por supuesto que hay muchas cuentas para pagar. Pero hermanos, el trabajo para nosotros en el reino de los cielos tiene que ser agradable. Tiene que ser algo buenísimo. El Señor Jesús no paraba. Él trabajaba, andaba, se movía. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, tampoco coma. Hermano, usted puede pedir ayuda a la iglesia. Hace un rato hablábamos algunas cosas con algunos hermanos respecto a esto. Usted puede pedir ayuda a la iglesia, pero no puede pasarse todos los domingos y toda la vida pidiendo ayuda a la iglesia. Si usted no trabaja y no quiere cumplir sus horarios de trabajo porque pone una excusa, porque pone otra, alguno dice, es que no encuentro trabajo. ¿En serio? ¿Saben cuántas veredas sucias hay por ahí? Que si usted agarra una escoba y va y se ofrece, voy a barrerle su vereda, me da 50 pesos, 100 pesos, le barro todo, le limpio, le dejo todo, hasta el cordón le limpio. ¿Usted cree que no le iban a dar? ¿Cuánto? No pueden ni barrer la vereda porque no tienen tiempo. Estoy dando solo un ejemplo, pero hay tantas cosas que podríamos hacer, hermanos, si queremos trabajar. Si queremos trabajar. ¿Saben qué, hermanos? No encontré ninguna persona que tiene un fervoroso deseo de trabajar que no tenga trabajo. Les puedo asegurar, hermano, que el que tiene fervor por trabajar no queda sin trabajo. Al contrario, no sabe qué hacer con el tiempo porque le falta para terminar los trabajos. Perdónenme, hermano, pero los vagos hasta en la iglesia están. Ellos puede ser que están. Pero Dios con todo, a los vagos les da oportunidad para ser parte del reino. No tienen problema para ser parte del reino y que Él los va a buscar, los trae en diferentes épocas de la vida y en diferentes épocas del reino. Les va trayendo y les da oportunidad de ser algo para él en la obra. De hacer algo que pueda redituar en beneficio a los hermanos, a la obra y glorifique a Dios nuestro Padre. Esto es lo que hace Jesús. Él no está mirando si somos vagos, si somos trabajadores, más o menos, para acá o para allá. Él está mirando de una oportunidad que se le puede dar hasta ese que al último momento va a llegar para trabajar en el reino y ganar ese denario. ¿Qué será ese denario, no? Porque acá dice que hay una paga justa. Hay una paga justa que se hace. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su administrador, llama a todos los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Habrán quedado contentos, porque también recibieron lo mismo que los otros. Y así siguen, ustedes van leyendo y siguen hasta que llega el versículo 11. Llega ahí y los que habían trabajado desde las 7 de la mañana y le dieron duro las 11 horas de trabajo, dijeron, esto no va. Él dice que él va a dar lo que es justo, la paga justa, pero a nosotros no nos dio la paga justa, porque esto que trabajaron una hora nomás, ¿no nos pasaría a nosotros lo mismo? Aunque seamos creyentes, ¿No somos tontos? ¿Cómo puede ser que vamos a trabajar en esos vagos, vinieron una hora nomás a trabajar acá, le dieron lo mismo que a nosotros? Pero el Señor Jesús usa una palabra. Mientras está, les contesta, porque se da cuenta de que no había muy buena, no eran comedidos los comentarios, y él respondió y dijo a uno de ellos, ¿y cómo le llamó? Amigo. No le llamó obrero. Vos, vení acá, te voy a aclarar algunas cosas. Amigo. Como diciendo, tranquilo, pará. Antes de juzgar, antes de hacer un juicio que no deberías hacer, te explico. No te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un? ¿Dónde está la justicia? Él les seguro cuando les contrató a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, les dijo, ustedes van a trabajar posiblemente de 7 a 18, pero, o de lotería, la hora sería segunda hora, hasta la hora 12 del día, la duodécima. Van a trabajar, pero yo convengo con ustedes un denario. Listo, un denario. Bien, perfecto, gracias. Van a trabajar las 11 horas. Fueron los otros también. Les dijo, le voy a pagar lo que es justo, pero a todos les dio un denario. Entonces la pregunta es, ¿el denario es recompensa o es otra cosa? ¿Pasa por dónde aquí? ¿Será que era una paga o era una oportunidad de ser parte del reino de los cielos? Que la misericordia de Dios se acordó de cada uno de ellos de la misma forma. La pregunta es, ¿hay diferentes formas de llegar a la salvación? ¿El precio por la salvación es distinto para unos y para otros o es el mismo? Para Dios, para Jesús, el día de trabajo en su ministerio era todo el trabajo ministerial, los años que él hizo, que fueron 3 años y medio más o menos, los que él trabajó, para él era todo para pagar un precio. Un precio que por parte de los seres humanos nadie le iba ni siquiera a decir gracias por ese precio que iba a pagar. El precio estaba puesto, estaba hecho y era la persona de Cristo por la redención de todos los pecadores. Es cierto que algunos se salvaron antes, otros se salvaron después. Unos tuvieron la oportunidad de empezar a trabajar en el reino antes y otros después. Pero cada uno tiene que saber cómo va a trabajar antes y después. Algunos trabajaron mucho tiempo en la iglesia, otros trabajaron menos. Porque quizás la salvación, la oportunidad, el privilegio de Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó en diferentes edades de la vida, en diferentes lugares de la vida, de donde vivían, o en las diferentes situaciones que se nos pueden dar, incluso en diferentes formas sociales de vida nos alcanzó esa salvación, esa posibilidad. Posiblemente estos ya eran, si vamos a hablar en términos de iglesia, posiblemente todos eran aptos. Pero para ser aptos tiene que haber salvación. Y para que podamos ser parte del reino de los cielos y trabajar, tienen que ser salvos. Posiblemente todos estos obreros, no salvos, eran obreros, o sea, ya estaban aptos para llegar a obrar, pero fueron llamados a un trabajo para el Señor en diferentes tiempos de su vida. Muchas veces el Señor llama a su manera, pero todos tienen la oportunidad de trabajar. Todos tienen la posibilidad de ser alcanzados por la misericordia de Dios para ser alguien. El denario acá no es recompensa. Sí puede sonar como que fue la paga, sí, de alguna manera fue la retribución, pero ¿qué más en realidad quería mostrarle a este amigo el Señor Jesús? ¿Qué quiso mostrarle a él para que vea y entienda que no le estaba haciendo un agravio? Porque humanamente mirando sí es un agravio. Porque no puede ser que sea tan injusto que a los otros le da un denario habiendo trabajado una hora. ¿Será que era eso lo que el Señor Jesús está mostrando en esta parábola? ¿Será que es esa la verdad que Él quiere decir? ¿Que yo soy soberano y pago a quien quiero como quiero? ¿Es eso lo que el Señor Jesús está buscando? Fijémonos el contexto del pasaje. Capítulo 19 de Mateo, versículo 23 hasta el 30, que es el final. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron mucho, diciendo, ¿quién pues podrá ser? ¿Qué palabra usaron los discípulos? ¿Escucharon? Salvo usaron los discípulos. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Entrar a dónde? ¿A dónde? Al reino de los cielos, dice. Son dos cosas muy distintas. Ser salvos, que era lo que dijeron los discípulos, ellos entendieron como muchos cristianos hoy, que reino de los cielos o reino de Dios es lo mismo que salvación. No, no es lo mismo. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero ellos entendieron para la salvación. El ojo de una aguja no era ese que enhebran las costureras ahí para... Bueno, ahora ya tienen máquina, pero igual tienen que enhebrar ahí. En la aguja de máquina tienen que enhebrar el hilo, y se meten y están y ponen el lente, si es medio depende, ya cuando llega el chicatismo al ojo, entonces están ahí con el lente tratando de meter. No es eso, porque imposible, un camello, si el hilo nos cuesta meter, imagínense lo que va a hacer probar un camello por una aguja, tener la aguja y empujar al camello. Sería algo un poco irrisorio. ¿Qué era ese ojo de camello? Ese ojal. Era la puerta pequeña peatonal de las entradas a las ciudades. Tenía justamente esa forma. Era una forma como tiene el ojal de la aguja cuando venía el medio tarde de su trabajo. Estos son los muy laboriosos en sus fincas y demás cosas. Llegaban a la ciudad para entrar y claro, traían sus cargas, sus cosas con los camellos y querían entrar. Entonces la única puerta que quedaba abierta no era la puerta comercial, la puerta grande por donde entraban animales de todo tipo, los carruajes, todo el ejército, incluso si había salido o algo, esa era la puerta principal de la ciudad. Pero cuando se cerraba la puerta, que normalmente se cerraba a las 6 de la tarde, así como se cerró el horario de trabajo de estos obreros, se cerraba la puerta, quedaba solo la puerta peatonal abierta. Esa quedaba toda la noche con una buena guardia. Entonces venían los que llegaban a las 7, 8 de la noche, y bueno, se encontraban que el portón estaba cerrado. Entonces había que con mucha dificultad bajar toda la carga del camello, meter primero al camello que se tenía que agachar, empezar a tratar de entrar, como por eso dice la dificultad. Porque para ser salvos es fácil, porque recibimos a Cristo como Salvador personal y ya está. Entendemos que somos pecadores, que nos arrepentimos de nuestros pecados, entendemos que el precio por nuestra redención ha sido pagado, la obra ha sido hecha por Él. Pero el reino de los cielos no es tan fácil. El reino de los cielos es mucho más difícil porque implica una renuncia, implica una sumisión e implica también que me ponga a trabajar y con mucha aflicción y sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción. Dice, los que sufren con él, reinarán con él. ¿Entienden? El reino de los cielos no es para vagos. No es para esos que son chillones y quejosos todo el tiempo, como era este pobre hombre rico que vino y dice, desde mi juventud, no es que era el joven rico, como dicen algunos, él desde su juventud guardaba, pero él era un rico que había llegado a Jesús y ¿cómo voy a ser parte, cómo heredo el reino de los cielos? Anda, vende todo lo que tienes. Entonces muchos, ahí los católicos le encantan, porque dice, hermano católico, le dice, a ver, mi filigrés, le dice, tenés que vender todo para ser un santo, para alcanzar mejor las salvación. Por eso hacen eso, por obras. Porque Jesús le dijo al rico que de su juventud guardaba, agarrá, andá, vendé todo lo que tiene y vení, seguime. Y ahí ya heredaste el reino de los cielos. Como ellos se creen que son el reino de los cielos, aquí en la tierra, entonces, imagínense heredar la iglesia católica. Uf, qué gran premio tendríamos. ¿Entendemos? Jesús estaba hablando de ese camello que iba a entrar, pero iba a entrar con mucha dificultad, pero podía entrar. Un rico puede entrar. El rico normalmente, me refiero al rico material, le cuesta los temas del reino de los cielos, porque el tema del reino de los cielos implica renuncia, implica pobreza de espíritu, implica sumisión completa a la voluntad de Dios para ser grande en el reino de los cielos. No grande porque, soy famoso, sino porque somos grandes en el sentido que Dios nos ha dado conocimiento, entendimiento y la gloria nuestra, como fue la de Jesús en Juan 12, la gloria nuestra es hasta morir haciendo el trabajo de la obra, y aunque esto sea no visto bueno por los otros, no algo que se ve en una manera buena. Pero seguimos un poquito más adelante, versículo 25. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron mucho, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es. Ellos preguntaron, ¿cómo van a ser salvos? No se preocupen. Ustedes no se pueden salvar. Y no van a poder heredar el reino de los cielos tampoco. Porque si no son salvos, no pueden ser parte del reino de los cielos. Entonces Pedro respondiendo, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo que era algo imposible para los hombres, pero para Dios no. Obviamente él sabía que él iba a salvarlos, que él iba a morir por ellos, por sus pecados, y les iba a salvar. Ahora los discípulos vuelven al tema del reino de los cielos, o a lo que es un discipulado verdadero, y le preguntan, ¿pero qué tendremos si nosotros dejamos hasta nuestras señoras? Hasta porque Pedro, no, aunque andaba después ya en el ministerio con su esposa, según vemos que Pablo lo reconoce en el capítulo 3 de 1 Corintios, pero parece que cuando fue el ministerio con Jesús, la esposa de Pedro ni aparece. O Pedro se casó después que terminó su discipulado con Jesús, después que Jesús ascendió al cielo. Puede ser también, no dice nada la Biblia, pero son sus hipótesis posibles que pudieran haber sucedido. Pero dice, nosotros lo hemos dejado, y qué palabra, ¿no? Lo hemos dejado todo. Y cuando la Biblia usa el término todo, es todo. ¿Qué hacían durante 3 años los discípulos con Jesús? ¿Andaban con él? Dicen, lo seguían. Seguían a Jesús. Andaban detrás de él. Todo el tiempo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Jesús se iba y iba a trabajar un rato, después iba y ellos aprovechaban para trabajar? No, él estaba todo el tiempo yendo de ciudad en ciudad a predicar el evangelio, a predicar el reino de los cielos y viviendo de lo que la gente le daba. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que los discípulos sí tenían siempre plata para ir a comprarse un sándwich? Tampoco, también vivían de lo que le daban. Si le daban algo a Jesús y si le alcanzaba algo para ellos, bien, comían, y si no, igual que Jesús, pasaban hambre. Dejaron todo. Ninguno de nosotros ha llegado a eso. Eso es un discípulo. No es un seguidor simple de Jesús. Era un discípulo. ¿Qué tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué premio iban a tener! ¡Increíble! Un premio fantástico. Ser jueces, reyes, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y eso quiere decir que a toda la nación de Israel milenial, los que van a estar juzgando, la principal autoridad que van a tener, van a ser los que eran discípulos de Jesús, los apóstoles. Ellos eran miserables, humanamente hablando. No tenían ninguna. ¿Qué oportunidad tendrían siguiendo a un pobre? ¿Cuántos de nosotros iríamos a trabajar con un pobre? Lo primero que cuando vamos a buscar trabajo, al menos que tenga unos centavos para pagarnos. Y sin embargo ellos se fueron a uno que era rico y se hizo pobre. Por eso cuando Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo, de verdad lo dejaron todo. Esta gente no se fue a seguir a un ricachón. Sí, tenía un reino entero para ofrecerles, pero en ese momento y en las necesidades temporales, no tenía mucho que ofrecerle. Eso es seguir a Jesús, hermano. Eso es el reino de los cielos. Seguimos un poco más. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos, en todas las edades del tiempo del reino de los cielos, desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días hoy, hubieron primeros y postreros. Porque muchos que quizás tuvieron la oportunidad de servir en antiguas épocas del cristianismo, en antiguas épocas del reino de los cielos, comenzando desde la predicación de Jesús, desde el bautismo en adelante, desde esos tiempos hubieron los que sirvieron, los que dieron todo por el Señor y los que no dieron nada. Los que nunca quisieron hacer nada y fueron inservibles. Eran salvos, pero eran inservibles en la obra. Esos van a quedar como postreros. Y aquellos antiguos quedarán como primeros. Pero hoy y a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo del reino de los cielos, desde Jesús en adelante, también en diferentes épocas hubieron esos primeros y postreros, esos consagrados y no consagrados, esos que dejaron todo por el Señor y esos que no dejaron nada. Ahora esperen un poquito que si no deje todo, esperen, porque los que son discípulos también necesitan que otros no dejen, pero que sirvan al Señor. Ya les voy a dar lo último del mensaje. Pero también hay otra cosa, hermanos. Muchos que hoy, ahora, va, instalémonos de nuevo en nuestro tiempo. Muchos que hoy están trabajando, muchos que hoy están sirviendo, han renunciado a muchas cosas, han renunciado a muchas posibilidades en su vida, serán primeros y mucho más galardonados que aquellos que en la antigüedad pudieron haber hecho cosas pobres, muy poco, pero serán más que ellos habiendo servido en la última época del reino de los cielos. En la última etapa del reino de los cielos. ¿Cómo servimos? Volvamos otra vez a Mateo 20. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros? ¿Servimos por la paga o por el privilegio de servir? Aquí hay otro tema importante para el reino de los cielos, porque acá hay algo que se llama actitud. ¿Por qué estoy trabajando tanto en la obra? ¿Por qué estoy haciendo tanto en el camino del Señor? ¿Por qué quiero ser, pongo tanto de mi vida para el reino de los cielos? Quiero decirles algo. Quizás hay muchos como Pedro que le dijo, nosotros, Señor, lo hemos dejado todo. Y es cierto, lo han dejado todo, pero ¿por qué? Por la recompensa celestial y no para servir al Señor. Porque al Señor servís, dice la Biblia. ¿O no es así? Pablo le dijo eso a Timoteo y le dice a los Colosenses, le dice a Efesios, al Señor servís. ¿A quién sirve usted? ¿A la recompensa celestial? ¿Al reinado que posiblemente va a tener con el Señor? Porque usted trabaja, usted evangeliza, usted disipula, usted hace esto, usted hace aquello. Viene a lavar el piso también y hace todo, porque le da tiempo y hace todo. Yo renuncio a todo. Deja de trabajar por allá no sé dónde, incumple sus horarios de trabajo, porque agarra y viene a hacer todo para el Señor. Yo lo dejo todo. Primero el Señor y después yo. Si lo hacemos en esta actitud, hay pecado. Hay pecado, porque estamos sirviendo a lo que vamos a poder obtener y no sirviendo al Señor. ¿Quién le contrató a estos obreros? A todos le contrató el Señor. ¿Quién nos contrató a nosotros a la viña del Señor? ¿Ustedes saben lo que es la viña? La viña en la Biblia, ¿qué simboliza? Así comienza, dice que les llevó a la viña. La viña es la relación espiritual que tiene Israel y el gobierno divino sobre Israel. En Juan capítulo 15, no pierdan ahí Mateo 20 porque ya vamos a volver. Juan capítulo 15 dice algo muy importante sobre esto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando de frutos, no de que si van a ser salvos o no. Y ya vosotros estáis limpios. ¿Atienden lo que dice el versículo 3 al empezar? Todos estaban limpios, pero no sé si todos llevaban fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, no salvación. Porque si sin mí nada podéis hacer, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y cuidado con decir que acá fueron echados al infierno, porque no está diciendo eso. En el versículo 3, repito, él dice que todos estaban limpios. A los que él estaba hablando, todos estaban limpios por la palabra que él les había hablado. Todos estos que estaban en Mateo 20 son aptos para trabajar en la viña, para ser parte del reino de los cielos y ser dirigidos directamente por el Señor Jesucristo, para llevar mucho fruto. Ellos tenían que tener lo que se llamaban las gavillas, que eran como unos canastos, en donde iban llevando las uvas que iban cosechando. Algunos trabajan mucho y llevan gavillas llenas y otros trabajan más o menos, tratan de ver a ver cuál de las viñas tiene menos uva y se van y trabajan. Pero van a trabajar, por supuesto, pero entran donde no es tan pesado para llevar y ahí se van. Si ustedes van a la zona de Cafayate o algunas zonas acá de Cachi, van a ver que hay muchos viñedos, pero hectáreas y hectáreas que uno ve. Y uno mira cuando va en la época de la fruta, que es más o menos esta época, un poco antes, uno va y mira que están los cachos hermosos y bellos. Pero mientras va yendo así por la ruta y va mirando los surcos, ve que algunos no tienen tanto y otros sí. Y algunos en el reino de los cielos entran a eso. Van a esos que tienen poquito. Porque esos son los que, bueno, me dan, pero yo coseché, yo trabajé. Usted, en su actitud, va a elegir qué vale más la pena y qué no vale la pena. El reino de los cielos, es cierto, es para todos. Todos tienen la oportunidad, la misericordia de Dios está para alcanzar a todos. Por igual, para trabajar en diferentes tiempos del reino. Pero sepamos una cosa, en los diferentes tiempos del reino, desde la predicación de Jesús hasta que Él lleve a su iglesia y venga incluso en su segunda venida a rescatar a su pueblo Israel, hasta ese día nosotros tenemos que ver si vamos a ser primeros o vamos a ser postreros. Si vamos a quedarnos adelante, cerca del trono de Dios, o vamos a quedarnos atrás. Hermanos, estos que fueron quizás acogidos a las 5 de la tarde, estos que llegaron ahí, habrán quedado contentos. Habrán trabajado quizás con todo el ahínco que tuvieron y Jesús igual les pagó un denario. ¿Pero por qué? Porque el denario, ¿qué es? ¿Es paga o es posibilidad? ¿Es paga o es oportunidad para entrar al reino de los cielos, aunque sea la última hora? Pero ser parte de los trabajadores en el reino. Hay gente que nunca entra al reino de los cielos. Nunca quiere trabajar, ni se van a las plazas a esperar, como fueron estos. Nadie nos quiso contratar. Algunos se esconden. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Dos trabajaron, produjeron el doble. ¿Y uno qué hizo? Escondió, enterró su talento. Y dijo, Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, severo. Y Jesús le dice, sabiendo que soy duro y severo y que voy a retarte y te voy a dar un levante por ser un vago en la obra, fuiste y escondiste. Al menos, por lo menos hubieras, si no trabajaste, pero por lo menos hubieras producido medio talento más, por lo menos, pero hacé algo. Aunque sea en la última hora, pero hacé algo. Hermanos, Dios nos ha dado capacidades a todos nosotros. A algunos le dio capacidad para trabajar de sol a sol en el día. A otros posiblemente menos horario, sea por salud o por no tener facilidades o su intelecto no le da para tanto. A otros le dio quizás la oportunidad de trabajar y le llamó para trabajar en su reino más a la mitad de camino. A otros a tres cuartos de camino y a otros a la última hora, pero le llamó. Le llamó. La oportunidad está, el denario está listo para dar. Pero muchos no lo quieren. Muchos rechazan la oportunidad de servir. Muchos rechazan la misericordia y el privilegio que Dios les da para trabajar en su obra y no quieren. Por eso serán postreros. No serán primeros. Tuvieron, no quisieron. Esto es lo que Jesús quiere decirnos en Mateo 20. Que entendamos que la oportunidad de trabajar. ¿Y quién es el que va a buscar? ¿Fueron ellos a buscar trabajo o estaban ahí? Sentados. Estaban sentados esperando que le pase la carroza. Bueno, nadie me llamó, por eso no tengo trabajo. Así me dicen muchos, y hermanos son, hermanas en la fe. No, no hay trabajo. No hay nada, no sé, no tengo trabajo. No hay. No oran para conseguirlo, no van a buscarlo. Están sentados en la casa. A ver, ¿qué pasa? Miran la tele para ver si en la tele va a salir un anuncio. Hay trabajo aquí, aquí. Entonces llaman y preguntan, ¿cuánto están pagando? Tanto. No, no, eso no es para mí. Ah, bien. Y en el reino de los cielos hacen ese mismo chantaje con el Señor. No, no, yo quiero trabajar en tu reino, pero no me hagas sufrir mucho, no me vayas a mandar muchas aflicciones, no me mandes demasiadas angustias y pruebas. Y dice Santiago que, respecto a las pruebas, gozaos cuando os encontráis en diversas pruebas. Pablo dijo, nos gozamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son los que a usted le hacen por ser cristiano. Las pruebas son lo que Dios hace hacia usted para probar su fe y para ayudarle a escalonar en la vida espiritual. Hermanos, ¿se gozan ustedes en el reino de los cielos? ¿Se gozan cuando os persiguen y mienten y dicen toda clase de vosotros cosas mintiendo? ¿Se gozan? No, van y reclaman al abogado, me difamó, me hizo esto, me hizo aquello. Bienaventurados sois, dice el Señor Jesús, cuando hagan todas estas cosas. El reino de los cielos, hermanos, cuando nos llamó el Señor, es para trabajar, para servir, para luchar y para estar firmes a pesar de, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Hermanos, si usted no está dispuesto a luchar y a abandonar su carácter, a abandonar su persona, sus llamados privilegios, sus llamados derechos y demás cosas, no está dispuesto a renunciar, olvídese del reino de los cielos. Llegó a la salvación, gracias a Dios por eso. Pero no entendió todavía lo que es el reino de los cielos. Trabajar no importa. Si usted fue de chiquitito llamado a hacer algo a la obra del Señor, trabaje. No importa que usted trabaje más que otros hermanos que han sido llamados quizá mucho más tarde que usted. Pero la oportunidad se le dio a usted y a ellos también, porque Dios quiere que todos trabajen en su reino. Todos. Padre, gracias. Gracias, Señor, realmente por ayudarnos a captar lo que tienes para con nosotros en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de trabajar y que a veces hemos tenido que renunciar a muchas cosas que por ahí las anhelábamos con toda buena intención, pero tú cambiaste los planes para que sean otros. Gracias, Señor, porque llamas y sigues llamando a otros a trabajar, aunque los tiempos son duros y difíciles, pero estás llamando. Señor, que sepamos responder, que sepamos decirte sí, ir a trabajar, aunque nos quede poco tiempo, aunque no sea grande el tiempo o la oportunidad para hacerlo, pero que nosotros no dudemos de ti. Oramos, Padre, para que no nos quedemos solo con la salvación que nos diste en Cristo, sino que verdaderamente usemos los dones que nos has dado y talentos para servir en tu obra, para ayudar, colaborar y hacer algo para que en tu obra prospere y sigan más almas viniendo a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.